Muy bienvenidos a vuestro programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Cruz, pastor de la iglesia de Silver Lake y Ebenezer en la ciudad de Los Ángeles. Y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a hacerlo con una breve oración. Oremos. Santo Padre que moras en la altura de los cielos, antes de abrir tu palabra queremos invocar tu nombre para implorar que tú nos puedas bendecir con la presencia del Espíritu Santo, nos puedas iluminar y guiar en el estudio de tu palabra hoy. Favores que rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El estudio del tema de esta semana lleva por el título Vivir por el Espíritu. Y el tema específicamente para hoy es andar en el Espíritu. De manera introductoria, la lección de esta semana tiene como título de memoria Gálatas capítulo 5, versículo 16, que dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es muy claro el texto bíblico cuando nos dice andad en el Espíritu. De manera introductoria, la lección nos menciona dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Son dos naturalezas que todo ser humano tenemos, que están peleando entre sí por el control de nuestra mente, de nuestras conductas, nuestras acciones y decisiones. Es por esa razón que de acuerdo a la naturaleza que nosotros alimentemos va a ser el resultado de nuestra vida y ese va a ser el carácter que vamos a tener. Es razón por la cual en la lección de este día, andar en el Espíritu, hay una palabra clave que está centrada en el Espíritu Santo. Solo, como dice la palabra de Dios, no podemos. Y si queremos permanecer en la salvación, necesitamos seguir tres caminos claves. Permanecer, perseverar y tener paciencia. Y esas tres cosas se pueden hacer solamente en el Espíritu. Es por esa razón que la palabra andar en el Antiguo Testamento se expresa de una manera clave en relación a los caminos de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. También Romanos 13, versículo 13, nos dice, andemos como de día honestamente y vestíos del Señor Jesucristo. También Efesios 4, 1 nos dice, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados. Y Colosenses capítulo 1, versículo 10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor. Esta palabra andar tiene una metáfora extraída del Antiguo Testamento que habla de una implicación de un camino que debemos seguir como hijos de Dios, un rumbo, una dirección. Ahora, esa dirección tiene un GPS, un GPS, un mapa, por así decirlo, que nos conduce en el camino de nuestra vida, que no lo podemos hacer solos y por eso tenemos que ser guiados en el Espíritu de Dios. Andar en el Espíritu tiene la implicación que nosotros podamos tener esa dirección, esa guía puntual y especial en nuestras vidas, que es el Espíritu de Dios. Y es la única manera que el camino como hijos de Dios, como cristianos que vamos a seguir, va a ser fructífero y lleno de buenos resultados y de fortaleza también, por supuesto, en los momentos difíciles de nuestras vidas. La lección también dice de qué manera la metáfora del apóstol Pablo, anclar en el camino, es diferente a la del Antiguo Testamento. Muy bien, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. La palabra andar tiene una implicación básica, guiados por el Espíritu Santo como medio, pero tiene un resultado que es obedecer y ser fiel a la ley de Dios. Es por esa razón que Éxodo capítulo 16, versículo 4, nos dice que nosotros debemos andar en la ley. Levítico 18, 4, dice la palabra de Dios: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. También Jeremías 44, 23 nos dice que no debemos dejar de andar en la ley de Dios, en sus estatutos y sus testimonios. Y el Nuevo Testamento, casualmente en el capítulo que tenemos de estudio esta semana, en Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos dice andar en el Espíritu y el 25 nos habla de andar por el Espíritu. Es esa razón que nosotros encontramos en la palabra de Dios, específicamente en los escritos del apóstol Pablo, que la palabra andar tiene una implicación clave y práctica en relación a la ley de Dios. Solamente en el Espíritu nosotros vamos a ser capaces de estar en armonía con la ley santa, divina y eterna, que es la ley moral de Dios y es la ley de nuestra libertad. Es la que nos va a permitir dar los frutos y los resultados para heredar las bendiciones y la vida que Dios quiere darnos, no solamente en el mientras tanto, sino también por la eternidad. La palabra andar en el Espíritu en la lección de este día está orientada a la obediencia genuina a Dios, que puede alcanzarse solamente con una motivación interna de adentro hacia afuera, que es dirigida por él en el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, podemos andar en el camino que Jesús nos enseñó. Jesús dijo: ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Y ese camino nosotros podemos seguirlo obedeciendo la ley de Dios solamente en el Espíritu. Andar en el Espíritu es la clave que nosotros debemos seguir como cristianos. Esta es la lección de este día. Nosotros, unos segundos antes de terminar, vamos a dedicar unos breves momentos para orar. Pero antes de ello, quisiera preguntarte, querido televidente, Dios está llamando a la puerta de tu corazón y te pregunta en este momento: ¿estás dispuesto, dispuesta a permitir que el Espíritu Santo te guíe para andar en el camino correcto de la vida, en el Espíritu Santo, para ser fiel y obediente a los mandamientos y a la ley de Dios? Si es así, inclina tus ojos, tu rostro y cierra tus ojos para orar. Santo Padre, que moras en la altura de los cielos, hemos repasado en este momento la importancia de ser dirigidos en el Espíritu Santo, que podamos andar en el Espíritu, al fin que podamos seguir el camino que Jesucristo nos señaló como ejemplo, y a fin de que nosotros podamos deleitarnos y ser felices en obedecer tu mandamiento y tu ley. Por eso rogamos que no sean cosas que logremos por mérito propio, sino que poniendo en primer lugar a Jesucristo y decidiendo ser guiados y dirigidos en el Espíritu Santo, nosotros podamos alimentar esa naturaleza espiritual y ser fortalecidos en nuestra vida cristiana a fin de que podamos ser una bendición para nuestro prójimo, un gozo y una alegría enorme en nuestros corazones por obedecerte y podamos glorificar el nombre de Dios. Acompáñanos y bendícenos en esta decisión que hemos tomado, favores que rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Antes de dar comienzo al tema de hoy, queremos invitarle a cada uno de ustedes que nos acompañen en una breve oración. Santo Padre, que moras en la altura de los cielos, queremos darte gracias porque tú nos has acompañado a lo largo de cada estudio de esta semana. Y ya llegando al final, rogamos que tú puedas nuevamente acompañarnos con tu Espíritu Santo, nos puedas dirigir y fortalecer en la fe. Son favores que rogamos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. En esta semana nosotros tenemos el título Vivir en el Espíritu y el tema específico de este día es el camino a la victoria. ¿Cómo nosotros, después de lo que hemos visto a lo largo de esta semana, podemos avanzar en el camino a la victoria? Bueno, de esa manera que nosotros hemos analizado, podemos deducir que del capítulo 5 de la Carta a los Gálatas, del versículo 16 al 26, encontramos cinco verbos que son palabras claves y muy significativas en el propósito que Dios tiene para que nosotros podamos andar el camino a la victoria. Tenemos asegurado una victoria, pero esa victoria tiene que ir acompañado de cinco puntos claves en nuestra vida. Y el primero de ellos lo encontramos allí en el texto 26 del capítulo 5 de Gálatas, que nos dice que nosotros debemos andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa seguir, estar dirigidos de una manera nuestra vida alrededor del Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros tomemos esa decisión personal, porque Dios puede hacer absolutamente todo lo que Él desea, excepto decidir por ti y por mí. Nosotros necesitamos tomar la decisión personal y cada día de andar en el Espíritu, de permitir que el Espíritu de Dios marque el rumbo, el camino de nuestras vidas. Si nosotros lo hacemos cada día, Dios nos va a dar una bandeja llena de bendiciones, de regalos, de fortaleza y de victorias que solamente pueden venir de la mano de aquel que todo lo puede, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Por eso necesitamos andar en el Espíritu, tomar esa decisión diaria y en cada momento que Dios ponga esa necesidad de nuestros corazones para permitir que el Espíritu de Dios guíe y transforme nuestras vidas. El segundo verbo o secreto importante de este capítulo lo encontramos en el versículo 18, que nos dice ser guiados. Una vez que nosotros permitimos que el Espíritu Santo more en nuestras vidas porque lo invitamos para que nos permita guiarnos, es que nosotros debemos ser guiados, ser dóciles, de la misma manera que un niño para escuchar la voz de Dios. Y aunque no entendamos muchas veces los por qué, aunque pensemos por momentos que hay mejores alternativas y caminos, tengamos la plena seguridad que Dios, que ve el fin desde el principio, si nosotros permitimos ser guiados, nos va a transformar en el mejor camino que puede tomar nuestras vidas. A veces un padre sabe cuándo su hijo puede cometer errores y de esa forma trata de guiarlos para evitarles sufrimientos. Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve y que nos ama de manera infinita, también puede guiarnos de la mejor manera que nosotros podemos imaginar. A veces Dios cierra pequeñas puertas para abrir puertas mayores. A veces Dios nos dice no para buenas cosas, para decirnos sí a cosas excelentes. Por eso tiene que estar siempre en nuestro corazón la disposición a ser guiados por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros permitimos que Él guíe nuestras vidas, podemos tener la seguridad que aunque no entendamos muchas cosas, al final siempre daremos gracias a Dios. El tercer verbo está en el versículo 25, la primera parte, que nos dice vivir. ¿Qué significa vivir en este contexto? Es el nuevo nacimiento que debe marcar la vida de todo creyente, no como un momento circunstancial, sino como un estilo de vida. Dios no nos pide que nosotros estemos en el Espíritu Santo solamente en los momentos difíciles de nuestra vida, ante la muerte, posible muerte de un ser querido, ante una enfermedad, ante un accidente, ante una deuda casi impagable. Nosotros pedimos ayuda y Dios está con nosotros. Él quiere estar en esos momentos, por supuesto, pero Dios desea estar en los detalles ínfimos y pequeños de minuto a minuto, del día a día de nuestras vidas. Es por eso que cuando nosotros queremos transitar por el camino a la victoria, necesitamos vivir no circunstancialmente, sino vivir como un estilo de vida, que nada ni nadie nos aparte de ese rumbo, que es vivir en comunión con nuestro Dios a través del Espíritu Santo. El cuarto ingrediente nosotros lo encontramos también en la segunda parte del versículo 25, donde nos dice andar por el Espíritu. Andar en el Espíritu implica que nosotros tenemos el libre albedrío que nos permite decidir si queremos o no dejar que el Espíritu Santo entre y dirija nuestras vidas. Pero andar por el Espíritu tiene que ver que ahora el Espíritu Santo nos va dando ese rumbo, va enderezando nuestros caminos, va indicando nuestra conciencia, nuestros oídos, cuál es el camino en que debemos andar. Andar por el Espíritu significa que muchas veces vamos a experimentar milagros de Dios, porque Dios tiene poder para hacer grandes cosas que ni siquiera nosotros pensamos. Dios tiene mil formas para suplir nuestras necesidades y Dios las hace siempre y cuando nosotros andemos por el Espíritu Santo, porque Él tiene el poder para hacer grandes cosas y Él va a hacerlo si nosotros se lo permitimos. Andar por el Espíritu es una cuota de confianza, es una cuota de fe que nuestra vida deposita en el Espíritu Santo para que Él con su poder pueda hacer lo que nosotros mismos solo no podemos. Entonces, andar por el Espíritu es la suma del esfuerzo humano con la bendición divina. Y la última palabra, el verbo clave, es crucificar. Crucificar tiene que ver con morir al yo cada día. Por eso Gálatas nos dice que con Cristo estamos crucificados y cada día, dice el apóstol, muero yo y Cristo vive en mí. Cuando nosotros estamos crucificados, significa que dejamos de gobernar nuestras vidas con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias sabiduría y motivaciones, y dejamos que ese yo muera para que Jesús ponga el trono en nuestro corazón, en nuestra mente, y ocupe el primer lugar en nuestra vida. Ojalá que cada uno de nosotros, con la ayuda, la sabiduría y la fuerza que viene de nuestro Padre Celestial, podamos seguir estos cinco verbos imperativos que son invitaciones para que nuestra vida vaya de victoria en victoria y nuestro camino siempre sea para mejor. Recordemos, los hijos de Dios siempre tienen lo mejor después, porque nosotros somos guiados en el Espíritu, vivimos con un estilo de vida en el Espíritu, andamos por el Espíritu, somos guiados y también decidimos morir al yo para que Jesús tome el primer lugar en nuestras vidas. Eso ha sido el estudio de esta semana y por eso queremos terminar esta semana con una oración de bendición especial de nuestro Dios. Oremos. Santo Padre que moras en la altura de los cielos, gracias te damos por la victoria que podamos vivir en nuestra vida cuando estamos permaneciendo en y por el Espíritu Santo. Permítenos que sea un estilo de vida que podamos invitarle a morar en nuestro corazón en cada momento, cada mañana, y de esa manera, renunciando a nuestro yo, dejemos que Jesús reine en nuestro corazón y podamos vivir de victoria en victoria. Bendice nuestras vidas, transforma nuestros corazones y nuestra mente. Son favores que rogamos y agradecemos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Muy bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Cruz, pastor de la iglesia de Silver Lake y Ebenezer en la ciudad de Los Ángeles. Y antes de comenzar con el estudio de hoy, les invito a que con reverencia inclinemos nuestros rostros para pedir la compañía de nuestro Dios. Santo Padre, que moras en la altura de los cielos, te damos gracias en esta hora por poder estudiar tu palabra y para ello pedimos la bendición del Espíritu Santo. Si en algo te hemos ofendido, imploramos que tú puedas perdonarnos y nos puedas conceder el Espíritu Santo para iluminarnos y ayudarnos, Señor, a fortalecer nuestras vidas y prepararnos para ser más semejantes a Jesús. Acompáñanos, son favores que rogamos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta semana es Vivir por el Espíritu y el tema que nos corresponde en el día de hoy son las obras de la carne. Como vimos en el día de ayer, hemos descrito un conflicto entre el Espíritu y la carne, la vida espiritual y la vida carnal. Y el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 18 al 25, nos habla claramente de dos listas. Una lista es la que representa el resultado de las obras de la carne, y es lo que estudiamos específicamente el día de hoy. Y la otra lista son los resultados del fruto del Espíritu. ¿Qué podemos decir con respecto a la primer lista, que es la lista de las obras de la carne? Mire, en la lección de este día tenemos 6 citas bíblicas con diferentes listas. Primero está el de Jeremías, capítulo 7, versículo 9. También contamos con Oseas, capítulo 4, versículo 2. Marcos 7, del 21 al 22. Con diferentes listas que nos hablan de homicidios, de borracheras, de envidias, de adulterios, de robos, tantas cosas negativas. Imagínense, todo lo que nosotros podemos hacer cuando dejamos de obedecer la ley de Dios. La ley de Dios está centrada en 4 mandamientos con respecto a nuestro Dios y 6 mandamientos finales con respecto a nuestro prójimo. Imagínense si esa ley no existiera y fuera permitido matar, robar, mentir, adulterar, codiciar, deshonrar a Dios, entre otras cosas. ¿En qué terminaría el mundo? ¿Cómo sería la violencia en el mundo que estamos viviendo? Mucho peor, ¿verdad? Es por esa razón que Pablo describe que las obras de las carnes son sencillamente el resultado de la mente y del corazón de la persona que vive lejos de la ley de Dios, lejos de la ley de la libertad y de ese cerco de protección que solamente Dios puede darnos. Y es allí, en ese contexto, donde nosotros empezamos a vivir cada uno de acuerdo a lo que le parece en su corazón, y el resultado es totalmente complejo, violento y disparatado. Y es por eso que a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios ante las dificultades y los conflictos de este mundo? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitamos? Sencillamente Dios puede hacer todo lo que Él quiera, pero no puede decidir por las personas. Él respeta nuestro libre albedrío y mientras más personas hayan dispuestas a seguir las obras de la carne, más conflictos, problemas y enfermedades y dificultades van a haber en nuestro mundo. Recuerdo que en una oportunidad una señora se quejaba con un doctor diciendo, ¿dónde estaba Dios que permitió que mi hijo naciera con asma y con problemas respiratorios? Para lo que el doctor le dijo, la persona que fumó y se drogó durante el embarazo fue usted, no Dios, y el resultado de su niño es sencillamente consecuencias de sus malos hábitos cuando estaba embarazada. Es por esa razón que nosotros necesitamos repasar este tema de las obras de la carne, porque es aquí donde, si nosotros decidimos guiarnos a nosotros mismos y tomar las decisiones como mejor nos parezca, el resultado va a ser lo que muchas veces no queremos. La palabra de Dios nos deja claro una lista que está aquí en el libro de Gálatas, capítulo 5, y esa lista nos deja claro, por ejemplo, aquí voy a leer en la palabra de Dios, a partir del versículo 19, que nos dice: manifiestas son las obras de la carne, que son, sigo leyendo, adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Y aquí continúa diciendo: divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas. El apóstol termina diciendo: en cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es por esa razón que la palabra de Dios nos insta a que dejemos todas estas cosas divisorias para centrarnos en un fruto solamente, que es el fruto único del Espíritu Santo. Solo no podemos, pero con Cristo somos más que vencedores. Hay dos textos en la palabra de Dios. La primera, Jesús nos dice allí en San Juan, capítulo 14, separado de mí, nada podéis hacer. Y también la palabra de Dios nos dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, en Jesús, podemos todo. Sin Jesús, no podemos nada. Es por esa razón que la lección en este día nos habla de las obras de la carne, sencillamente como el contraste de donde no debemos llegar, del lugar donde debemos alejarnos lo más posible, y la forma de alejarnos de este resultado desastroso en esta vida y también perder la vida eterna es pedirle a Dios que nos ayude a alejarnos de las obras de la carne, pero por sobre todo estar aferrados al fruto del Espíritu. ¿Será que tú quieres pedirle en este día a Dios que te fortalezca para que pueda ser llena del fruto del Espíritu Santo tu vida? Si es así, yo te invito a que puedas tomar una decisión conmigo de orar juntos, inclinado tu rostro, y de esa manera, con los ojos cerrados, podamos pedirle a Dios que nos aleje de las obras de la carne y nos permita disfrutar el fruto del Espíritu. Oremos. Santo Padre, que moras en la altura de los cielos, sabemos que el mundo está lleno de violencia, de maldad. El amor cada vez es más escaso en este mundo que vivimos, y hay lleno el mundo de violencia, de maldad, de pecados y de situaciones penosas que nos duelen en nuestro corazón. Gracias te damos porque en tu palabra tú nos dices que este es el resultado de vivir lejos de ti. Por eso ayúdanos a que nosotros podamos ser la diferencia, que podamos dejar esta lista de las obras de la carne para que podamos tener el único fruto verdadero, que es el fruto del Espíritu y que solamente viene de ti. Por esa razón pedimos que tú nos puedas librar de las consecuencias negativas de estar lejos de tu mano y nos puedas fortalecer en tus caminos, llenando nuestra vida con el fruto del Espíritu Santo. Son favores que rogamos y agradecemos solamente por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados, este ha sido el tema para este día, pero les esperamos nuevamente mañana con un nuevo tema titulado el fruto del Espíritu. No los, porque es singular, el fruto del Espíritu. Les esperamos nuevamente mañana para este tema. Que Dios les bendiga. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Una Pausa en el Camino. Es un espacio dedicado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Antes de dar comienzo al tema de hoy, le pedimos que nos acompañe en una breve oración. Santo Padre que moras en la altura de los cielos, damos gracias porque tú nos permites estudiar tu palabra y rogamos que en este momento podamos ser fortalecidos en la fe y para ello invitamos que el Espíritu Santo pueda obrar con libertad y poder en nuestros corazones. Al abrir y estudiar tu palabra, rogamos tu compañía, dirección y bendición. Favores que rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título que estamos estudiando en esta semana es Vivir en el Espíritu. Pero el tema específico para el día de hoy es el fruto del Espíritu. ¿Qué podemos decir con respecto al fruto? En primer lugar, podemos decir o es todo o es nada, porque no tenemos frutos en plural, sino fruto en singular. Mire, si nosotros leemos los textos correspondientes de Gálatas capítulo 5, el texto 22 y 23 nos dicen lo siguiente, acompáñame en la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu, dice la palabra de Dios, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tenemos mucho para decir con respecto a estos dos versículos de la palabra de Dios. En primer lugar, es que contra tales cosas no hay ley, porque es o todo o nada. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos esforzarnos a tener algunos matices del fruto del Espíritu Santo y humanamente podemos aparentar que tenemos amor, que tenemos paciencia, que tenemos templanza, que de alguna manera tenemos mansedumbre, bondad o fe. Pero si tenemos una y es realmente como fruto del Espíritu, tenemos que tener las 9 cualidades o sabores que tiene este fruto del Espíritu que está en contraste con la ley de Dios. ¿Qué significa? Que el fruto del Espíritu es una consecuencia o un resultado que nos permite ser fieles y obedientes a la ley de Dios. Imagínense lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, nos dice lo siguiente. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero el texto 22 dice Jesús, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Y continúa diciendo más en el versículo 27 y 28 del mismo capítulo 5 de Mateo. Oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué significa esto? Sencillamente Jesús nos está dando un paso más adelante de lo que significa obedecer y ser fiel a la ley de Dios. Y llega un momento que uno se pregunta entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Cómo podemos hacer para ser fieles a la ley de Dios? Y aquí la lección de este día nos deja un tema maravilloso y es que el fruto del Espíritu nos permite ser felices y tener el verdadero sabor de la obediencia, de la fidelidad y del crecimiento como cristianos. Hay una lista de 9 cualidades o virtudes que, según los eruditos bíblicos, se puede separar en 3 grupos. El primero de ellos es amor, gozo y paz, que tiene una relación directa con nuestro Padre Celestial. El segundo de ellos es paciencia, benignidad y bondad, que tiene una relación directa con nuestro prójimo. Y el tercero de ellos es mansedumbre y templanza, que tiene una relación con nosotros mismos. ¿Alguna vez han visto un fruto con varios sabores? Mire, No sé si necesariamente encontremos frutos con diferentes matices de sabores, pero hay uno de ellos, por ejemplo, la sandía, que si usted va al centro del fruto, tiene un sabor mucho más dulce que lo que está después, alrededor del núcleo de la sandía, que es un color rojizo igual, pero con menos dulzor, y la parte blanca obviamente tiene un sabor distinto. Y en ese sentido, ese único fruto tiene tres contrastes diferentes. En ese sentido, el fruto del Espíritu tiene que ver con el amor, con la respuesta que nosotros damos a nuestro Dios, que nos lleva a tener gozo en nuestro corazón y paz, que es la reconciliación que solamente nuestro Padre nos puede dar cuando nosotros estamos aferrados a Él por medio del Espíritu. Cuando nosotros estamos en paz, con gozo en nuestro corazón, experimentando verdadero amor en nuestras vidas, de esa manera se traduce en paciencia, benignidad y bondad con nuestros semejantes. No podemos ser buenos, pacientes y benignos con los que nos rodean si no experimentamos el amor que Dios quiere darnos en nuestro corazón. Y si nosotros tenemos estas cualidades, por supuesto que también vamos a ser mansos y templados ante los problemas de la vida. Vamos a tener la paciencia necesaria y la fortaleza para saber que las dificultades van a pasar y que siempre para los hijos de Dios las mejores cosas están por venir. Es por esa razón, mis estimados, que yo quiero decirles en el nombre del Señor que hay un único fruto, y ese único fruto del Espíritu se traduce en nueve virtudes que son indisolubles una de la otra, y solamente podemos adquirir esas virtudes estando aferrados al Espíritu de Dios. Y si nosotros permitimos que el Espíritu Santo llene y complete cada molécula, cada célula, cada espacio de nuestro ser, como resultado vamos a tener un respeto pleno a la ley de Dios, a nuestro Padre, a nuestro prójimo y con nosotros mismos, y de esa manera vamos a ser plenamente bendecidos. Hay una palabra clave que destaca en esta lista de virtudes, que es el fruto del Espíritu, que le encabeza el amor. Ustedes saben que el amor es el centro de la palabra de Dios, porque la Biblia nos dice claramente que Dios es amor. Por esa razón, el apóstol Pablo pone en el centro de la escena, como la parte más dulce del fruto de las virtudes cristianas, al amor. ¿Por qué el amor es tan importante? Miren, Romanos capítulo 5, versículo 5, la palabra de Dios nos dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, si nosotros queremos recibir ese amor, es solamente por medio del Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos ese amor, por consecuencia, viene junto con el gozo, con la paz, con la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza. También 1 Corintios 13, versículo 13, el apóstol Pablo dice: tenemos ahora la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por eso el apóstol Juan nos dice en el nombre del Señor que os améis los unos a los otros. Y Jesús nos dice: estas palabras os he dado para que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Será que nosotros queremos experimentar en nuestra vida, en nuestro corazón, este fruto del Espíritu Santo? Y de esa manera poder tener estas nueve virtudes y cualidades que nos permitan amar a Dios, relacionarnos correctamente con nuestro Dios, con nuestros prójimos y estar también bendecidos interiormente. Si es así, yo le invito a que podamos inclinar nuestros rostros y tener una oración a nuestro Dios. Oremos. Santo Padre que moras en la altura de los cielos, tenemos plena seguridad de que solo no podemos y contigo tú nos puedes bendecir grandemente con el Espíritu Santo que nos provee el fruto del Espíritu que se traduce en nueve virtudes maravillosas para que tengamos una relación plena contigo, con nuestros prójimos y con nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a que podamos experimentar este fruto en nuestras vidas y que nada ni nadie nos separe de tu amor. Son favores que rogamos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga. Les esperamos nuevamente el día de mañana con el tema titulado El camino a la victoria. Bendiciones para todos.